gente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones construyen conocimiento. Mi nombre es Jenny Delgado y vengo del barrio Rivadavia 2, la asociación civil está en Bajo Flores. Mi nombre es Ricardo. Yo pertenezco a la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes. Bueno, mi nombre es Sandra Chagas, pertenezco al Movimiento Afrocultural, estamos en la calle Defensa. Yo soy Víctor Rodríguez, represento al Paro Rincón, que es una revista para gente en situación de calle, que está en el barrio Balvanera, en Capital Federal. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se cruzan en el aire de la radio. La verdad que el curso en sí me interesa y me gusta mucho. Nos sentimos muy bien participando. Pudimos comprobar que realmente hay un acercamiento a las organizaciones sociales. Nos aportaron esto de la historia, saber cómo otras organizaciones se mueven, las opiniones de otros lugares, desde otros puntos de vista. Y nos sirve para relacionarnos con otras organizaciones, para avanzar en nuestra realidad. El Puente. Es hora de encontrarse. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales para la radio de la Universidad de Buenos Aires. Este es nuestro programa número 42 y nuestro último programa de este ciclo 2011. Así que estamos de despedida, un poco tristes y también un poco contentos de haber hecho este ciclo El Puente en Radio UBA. Y quizás es momento de poder hacer un balance, un repaso un poco de los temas y los entrevistados que hubo a lo largo de este año. El Puente, ustedes saben, se constituye un nexo, un vínculo, ¿no? Construir lazos desde la universidad junto con las organizaciones sociales. Eso es lo que hacemos desde las facultades sociales, trabajamos junto con las organizaciones, construyendo juntos conocimiento, que el conocimiento académico, el conocimiento que se produce en la facultad pueda tener contacto con las organizaciones de la comunidad y ahí poder construir un nuevo conocimiento. En el programa El Puente de este año estuvieron temas, hablamos desde violencia de género hace muy poquito, temas sobre el hábitat en la ciudad de Buenos Aires, hablamos después de las elecciones, un análisis con Alfredo Pucciarelli sobre lo que fueron las elecciones, hablamos sobre migraciones con Gerardo Halpern, hablamos de temas bien diferentes, de diversidad sexual y homosexualidad, por ejemplo, como Ernesto Mecchia, un integrante de la CHA. Abarcamos, digamos, un abanico bien grande de entrevistados, tanto de la facultad como docentes investigadores o tanto de organizaciones sociales que vinieron aquí a contar su experiencia. Y elegimos para el programa de hoy festejar este último programa con una organización comunitaria formada por jóvenes y adolescentes que trabajan en la percusión, con la música como expresión artística, como vía de escape, como construcción social para la transformación de la realidad en la que viven los distintos barrios. En este caso, estos jóvenes son de Ciudad Evita, de La Matanza, y que vinieron aquí a los estudios de Radio UBA para compartir su experiencia. Así que, en principio, vamos a festejar este último programa, digamos, de esta manera, compartiendo la experiencia y la música que hacen los compañeros de Cultura de Pasillos allí en Ciudad Evita. Así que los invito ya a arrancar el último programa 2011 del Puente. Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio. Siento

seguimos en el puente. Esto es nuestro último programa del año y ya estamos en compañía de los compañeros de Cultura de Pasillos de Ciudad Evita, que vinieron aquí a Radio UBA, a los estudios, a poder compartir este festejo y a deleitarnos con su música, con su percusión. Así que vamos ahora a escucharlos. Si alguien quiere dejarnos algún mensaje, algún comentario, puede hacerlo en nuestro Facebook, que es www.facebook.com/elpuenteradio. Allí también está el contacto con Cultura de Pasillos. Pusimos ahí el Facebook, así que si quieren estar en contacto, le mandamos un beso a Wanda Freiman, a Carla Weinstock y a Cecilia, que nos dejaron ahí sus pulgares arriba. Muchas gracias. Y bueno, vamos ya a arrancar escuchándolos a Cultura de Pasillos, a lo que hacen en percusión, y después conversamos un poquito con ellos. Muchas gracias, aplausos acá, ovación. Gracias, chicos, música en vivo aquí en El Puente, qué privilegio, qué honor tenerlos aquí tocando percusión de una manera especial con instrumentos particulares. Estamos con Sebastián Delgadino y con los demás integrantes que se pueden ir arrimando aquí a la mesa para ver. Tenemos los instrumentos todos juntos, acá estamos de fiesta, así que no hay ningún problema, nos vamos arrimando, así podemos conocerlos. Bueno, gracias. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, gracias por haber llegado aquí a la radio, arrímense más cerquita del micrófono. Bueno. Y la verdad que sonó re bien, felicitaciones. Gracias. Todo un experimento, una experiencia hacer acá música en vivo en el estudio. Bueno, primero, si pueden presentarse sus nombres, su edad. Yo soy Yamila, tengo 14 años y entré hace poquito al grupo. Yo soy Nicolás y tengo 13 años y, bueno, tengo un buen tiempo estando en este grupo. Experiencia. Experiencia. Yo soy Madalí, tengo 14 años y también estoy hace un año y medio. percusión. Bueno, mi nombre es Sebastián, me presento a la audiencia. Soy el tallerista del grupo y estamos trabajando hace casi 2 años ya con este grupo. Y también están Cristian, de 18 años, estoy hace 1 año ya. Y Elías, de 14 años y también hace 2 años con Sebastián. Elías ahí en el fondo de 14 años, se escuchó bajito. Bueno, la verdad que felicitaciones por lo que hacen. Quizás nos pueden contar un poco cómo arrancaron con Cultura de Pasillos. ¿Cuándo empieza? ¿Cómo nacen? Sí, Cultura de Pasillos nace en el año 2009 con un evento que se llamó Reggae contra el Paco, donde invitamos bandas de reggae para ser como un hecho cultural dentro del espacio público que tenga que ver con concientizar sobre el flagelo que es el paco en la sociedad y en los jóvenes hoy en día. Y a partir de ese momento es como, en realidad era como una idea naciente ya de un muchacho que se llama Leo Arrúa, que somos vecinos del barrio de siempre y teníamos esa idea de hacer algo, de brindar un espacio cultural alternativo dentro del barrio que no había. Y por nuestra propia experiencia, digamos, a mí me pasó que tenía que estudiar siempre fuera del barrio, en otro lugar, tomar un colectivo. Y a Leo le pasó algo similar. Entonces, como no había oferta en el barrio, decidimos tratar de ponerla ahí. Y lo que empezamos primero fue con Reggae contra el Paco, bueno, que tocó a Lika, que es una figura bastante emblemática del reggae o el hip hop, que nos hizo pata ese día. Y varias bandas de la zona. Ese fue el comienzo de Cultura Pasillo el 19 de abril del 2009. Así que ya tienen un tiempito. ¿Y después de esa experiencia empezaron haciendo talleres? Ese mismo día, digamos, pasamos una planilla de Excel que la gente podía dejar sus datos, la gente que concurría al evento, y la idea era, bueno, sumar a partir de esos datos, sea vía mail, teléfono, sumar. Y bueno, mucha gente fue acercándose, muchos vecinos se coparon con lo que habíamos hecho y nos mandaron su mail o su teléfono. Nos empezamos a contactar y en un momento Cultura de Pasillo llegó a tener 20 integrantes. Un montón. Sí. Y de ahí, bueno, empezó a replantearse todo, ¿no? O sea, era el nacimiento, bueno, ¿qué ofrecemos? Talleres. Lo que sí, siempre la idea fue de que fuera gratis, digamos. Y bueno, el taller más antiguo y que más sostuvo fue el de percusión. Pero hubo de plástica, hubo de guitarra, que fueron variando. Siempre ligado a lo artístico, lo cultural, la música, distintas expresiones. Sí, es buena tu pregunta, porque en realidad el Cultura de Pasillos tiene como eje la cultura, porque nosotros pensamos que ese es el cambio, la herramienta que necesitamos para un cambio real dentro del barrio, como el eje con el que trabajamos. El arte para transformar. Totalmente. Estamos conversando con Sebastián Delgadino y con los demás integrantes de Cultura de Pasillos que vinieron desde Ciudad Evita para tocar aquí en vivo en el último programa del Puente. Vamos a hacer una tanda. Si queremos una aclaración, sí, antes de la tanda. La banda hace muy poquito tiene un nombre propio que es Che Sonamos. Che Sonamos. Así que ahí está en el Facebook también. O sea, pertenecemos a Cultura de Pasillos, pero a su vez también tenemos nombre propio. Una banda propia. Uh-huh. Buenísimo. Vamos a hacer una pequeña tanda y volvemos a seguir conversando con ustedes. ¿Les parece? Dale. El puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones construyen conocimiento. El Puente. Uniendo destinos. En el Puente, estamos en vivo por Radio UBA compartiendo el programa de hoy con el grupo Cultura de Pasillos de Ciudad Evita y con la banda Che Sonamos, la banda de música. Nos estaban contando recién cómo fue que empezaron, qué tipo de actividades desarrollaron. Algunos están más tiempo en el grupo y otros menos, que recién se incorporaron. Quizás preguntarles cómo fue, por qué se incorporaron al grupo, qué les llamó la atención y qué les parece. A mí me gustó la percusión y como sabía que había un taller cerca de casa, bueno, decidí ir todos los sábados y ahí empecé. ¿Habías hecho ya percusión? No, era la primera vez. ¿Y es fácil o difícil? Y no, bastante fácil. Tiene sus cositas. Para los que somos de madera con la música, me parece que no. ¿No? ¿Hay que saber antes o no? No hace falta saber antes. Igual yo me había incorporado más bien porque yo me había conocido con Seba a través de una amiga que yo tenía. Y nos juntamos una tarde, los tres en la plaza, pero estuvimos compartiendo. Y él me comentó sobre el taller que había y yo quise participar. No tenía demasiado tiempo libre y aparte de la música, yo la amo la música, la adoro. No sé casi nada, pero me encanta. ¿Y qué tipo de música escuchan? ¿Vos cuál escuchás? No tengo ninguna en particular, escucho de todo. ¿Algún cantante, algún artista que te guste? Sí, Ricardo Arjona. Ricardo Arjona. Acá los muchachos, ¿qué música les gusta? Yo escucho de todo. No tengo música favorita. Ninguna favorita. Yo también. Comparto varios ritmos musicales. Me gustan mucho. Me gusta la salsa, el rock. De todo un poco. Sí. Y también en el taller, en el ¿bailan? ¿Hacen baile? No, pero estamos planeando como en el 2012 ya armar un show más artístico, digamos, de tocar, de bailar, con una puesta en escena, digamos. Estamos planteándonos eso. Vamos a ver si sale. Bien, ¿y el barrio donde están, cómo se llama? En realidad se llama Barrio Vid. Sí, figura como Barrio Vid. Pero bueno, tuvo varios nombres. En realidad, en un momento se llamaba Ciudad Vita, Villegas. Pero en realidad su nombre real es Vid. ¿Y cómo es el barrio donde viven? Tuvieran que contarlo o describirlo. ¿Qué tiene? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? Yo casi, la mayoría de siempre viví ahí y es mi barrio. Obvio. Son barrios, más bien es una mezcla de todo, porque hay barrios que tienen como la... O sea, parte del barrio que tienen como las calles de tierra extensas, así, todo, árboles, qué sé yo, y otras partes que son todos pasillos, y otras partes que son asfalto. Sí, vale aclarar que el caso distintos. De Cristian y Yamila son del barrio contiguo, que es 22 de enero, uh-huh. y el taller es en el BIT, digamos. Pero son barrios distintos, aunque estén uno al lado del otro. Están cerca, muy cerca. Claro. Y... Bien, ¿y el nombre por qué de Cultura de Pasillos? ¿Cómo salió? Sí, no, justamente porque el barrio se caracteriza por eso, por tener pasillos. Demasiados pasillos. En cantidad, o sea, cualquiera persona que llega y no conoce puede perderse fácilmente. Y tiene una estructura que es muy similar, de plazas y pasillos. Entonces, si no conoces, te parece que ya pasaste por ahí, pero en realidad estás en otro lugar. Claro. Entonces, bueno, es como el pasillo, como manifestación, como parte del barrio. Hubo mucho tiempo en los 80 que en los pasillos había escaleras y mucha gente tocaba tambores y cantaba ahí. Era como la parte de la rumba, digamos, en el barrio. Y esas cosas como que son parte del barrio, de la historia del barrio. Y eso tiene que ver una ligadura con la percusión terrible. Ese barrio particularmente tiene la característica de tener... Mucha gente que vive ahí tiene... Todo el mundo tiene un instrumento de percusión o conoce. Se escucha mucha salsa, es una particularidad también. Sí, de ese barrio. Salsa. Ah, mira. Tiene como una cosa con lo afro, bueno, y tiene una comunidad afro también, que yo desciendo de ahí también. Entonces tiene una historia con eso. Digo, no es casual lo de la percusión, y no es casual que pibes como ellos tengan el oído a salseros grandes de la historia que en otro barrio no conocen, y a través de esa música también, como la percusión es la protagonista, también tiene cierta facilidad a la hora de aprender, porque lo tienen en el oído también. Tal cual. De escuchar desde chiquito música. Claro. Ya te va. Claro. Quedando en el oído escuchar y ahora tocar los instrumentos. Eso está bueno. ¿No? Eso es otro tema también. Agarrar y tocar. Bueno, son instrumentos porque generan música, pero ¿qué tipo de instrumentos son y cómo los arman? En realidad no armamos ninguno todavía. De hecho, el proyecto que ganamos en la Secretaría de Extensión de la UBA está planificado, la modificación, porque en esto de la puesta de escena lo que queremos hacer es tocar parados. Entonces hay que modificar los instrumentos para que nos queden cómodos. Y los instrumentos, como estamos diciendo, para el oyente seguramente no puede ver, entonces... Claro, no es televisión, entonces... Claro, entonces los instrumentos en realidad son baldes, bidones, barriles, y sí hay de la música tradicional, que es más bien salsera, que son cencerros, de salsa, jamblock, que son de salsa, campana de cha-cha-cha, de charanga, que tiene que ver con la salsa, y fusionamos esos cencerros con el toque con los baldes, que mayormente son... Hay más de 20 litros de pintura y dos barriles que conseguimos, grandes. Y así vamos como reciclando. Y así suena muy bien. Otra cosa de las que usamos son los palillos. ¿Y los palillos cómo los hacen? No, pero no, los compramos. Se compran. Claro. Sí, sí. Como los encerros. ¿Qué son? Y el programa pasado hablamos también de lo que es el concurso de proyectos y pasamos al aire el fragmento que te hicimos la entrevista, Sebastián, ¿sí? Donde contabas sí el tema del proyecto por el cual ustedes fueron seleccionados uh-huh. y ganaron este año. Y por ahí que nos profundices un poco más, ¿qué les significó para ustedes? ¿En qué les aporta este premio? Y si nos aporta en cuanto a la calidad material, o sea, sostener un espacio gratuito, un taller gratuito, tiene sus desventajas, ¿no? Entonces, el hecho de haber ganado el proyecto, nos repuso pila porque nos permite planificar y nos permite proyectar. De hecho, nosotros ahora tenemos una reunión el viernes, que va a venir la chica que nos va a pintar las remeras, así que ya tenemos todo arreglado. Bueno, hicimos las compras de las remeras, hicimos las compras de los palillos, cencerros nuevos, y bueno, cosas que nos aportan sobre todo en lo que es el recurso. Después está la imaginación al servicio nuestro. Pero obviamente te da más ganas de trabajar cuando vos tenés recursos, ¿no? Totalmente. Es mucho más fácil. Y antes de seguir escuchándolos, que toquen alguna cosita más, preguntarles si ustedes tocan en algún lado. O sea, tienen el taller los sábados, hacen percusión, pero en el barrio, en algún evento, en alguna cosa, ¿ustedes participan tocando? Sí, hoy tenemos. Ah, hoy, justamente justo hoy. A la tarde. Un doblete. Sí, ¿dónde? ¿En San Justo? En la escuela 1 de San Justo, en el cierre de acto de fin de año. Ah, van a tocar. Sí, van surgiendo las escuelas, espacios públicos. En el mismo lugar donde hacemos el taller también. Sí, evento, donde hacemos el taller es una escuela también y nos invitaron al acto de fin de año. Claro. Sí, van surgiendo sí, lugares sí para tocar y vamos. En las plazas, cuando hay eventos de cultura de pasillos. En el barrio. En el barrio hay una plaza grande que, bueno, ahí los chicos van a jugar todo, pero cultura de pasillos se pone ahí y los chicos van a hacer actividades, a jugar, y ahí hicimos varias veces shows. Buenísimo, y ahí se van juntando. Claro, la gente, y eso nos trajo más participantes al taller, ¿no? Venía más gente y como le gustaba la idea. Bárbaro. Vamos a escuchar un poco de música y nos preparamos acá para seguir escuchándolos en la percusión. Buenísimo. Que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya leí Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier, ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor, lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del mostrador, y oigo una voz que dice sin razón, voy siempre cambiando, ya no cambias más, y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer con mí. Ya me ahogué en un vaso de agua, ya planté café en Nicaragua, ya me fui a probar suerte a USA, ya jugué a la ruleta rusa, ya creí en los marcianos, ya fui ovolacto vegetariano sano, fui quieto y fui gitano, ya estuve tranqui, estuve hasta las manos, hice el curso de mitología, pero de mí los dioses se reían, orfebrería las albes raspando y ritmo

es un buen momento para cruzar hacia el otro lado. El puente. Uniendo destinos. El Puente, este es nuestro último programa del año y estamos escuchando en vivo a Che Sonamos, la banda de Cultura de Pasillos. Les queremos agradecer, gracias Sebastián, bueno, por haber venido. Muchas gracias, gracias por el espacio. La verdad era una deuda para mí el hecho de poder llegar con los chicos a tocar al espacio, a la UBA, porque hace rato que venimos trabajando y quería que conozcan. Así es, acá están en el estudio, chicos de 13 a 14 años, sí. De allá de Ciudad Evita, sí, y que están haciendo música, haciendo arte, y suena muy bien, y eso genera también transformación social, como decíamos antes. De eso se trata. De eso se trata. Felicitaciones, bueno, y gracias, muchísimas gracias por haber venido aquí al Puente. Y queremos agradecer, así ya nos despedimos y los dejamos aquí con la música en vivo de percusión que tiene tanto ritmo y suena tan bien. Les queremos agradecer a Radio UBA por habernos dado este espacio en la radio para hacer este ciclo 2011. Gracias a Carla Borria por haber colaborado en la coordinación del aire y en editar los audios, en la musicalización, y etcétera, y etcétera. Gracias por el lujo de Claudia en la operación técnica, y le agradecemos también a Leandro en la producción de los audios también, que siempre estuvo presente, estuvo Soledad en su momento, también le agradecemos, y a todo el equipo del programa de capacitación, que para nosotros es un privilegio poder trabajar junto con las organizaciones desde la facultad, poder construir conocimiento juntos, como lo decimos siempre. Así que queremos el 2011 seguir construyendo juntos, y nos vemos también, ojalá, en el Puente, desde aquí de Radio UBA, en el año que viene. Nos pueden seguir en Facebook y ahí les contamos las novedades, que es www.facebook.com/elpuenteradio. Allí seguimos en contacto y nos vemos en el 2012. Muchas gracias. Fue producido por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Viene mi niña bonita de collar de flores. Viene cantando y bailando, camina hacia mí. Yo estoy agradecida, la verdad, acá a la facultad porque me ayudó mucho a entender más a las personas, a comprender, y a nivel personal he crecido mucho. Empecé a hablar más. Más de lo que hablaba, y eso es decir mucho. Nada, y gracias con todo.